Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. Seguir a Jesús llevando tu cruz. Y añadió Jesús que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Y les decía a todos: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Porque, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguir a Jesús llevando tu cruz. La alegría de vivir la fe, la alegría de aceptar el sufrimiento que hay para todos en este valle de lágrimas, la alegría de esforzarse en ser mejor cada día, la alegría de aceptar a los demás que no te aceptan, la alegría de la voluntad en hacer el bien sin mirar a quién, la alegría de la cruz. ¿Puedes estar alegre llevando tu cruz? Sí. La alegría viene de saberte amado por Dios, por Jesús, por su madre y la tuya, por los santos. No estés triste. Dios te ha dado motivos de alegría. Vives. Vive. Unido a Dios por la oración, los sacramentos y tu libertad en la voluntad de tu bondad, pase lo que pase, esto es lo que hace feliz. Haz la prueba. Decídete a seguir a Jesús llevando tu cruz con alegría. Feliz tú, que sabes sufrir y sufres feliz. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.